suo destino imposto. Sombra que vaga en el susto de un desierto sin final, dejó su pueblo natal para buscarse un futuro, y en algún rincón oscuro lo espera el arma mortal. No llores, hermano, no, ojalá que sea mi suerte, porque ni la misma muerte hará que te olvide yo, porque ni la misma muerte hará que te olvide yo. Hermano sin nombre, sin justicia y sin consuelo, si tu alma es un grito ciego que va sin saber a dónde. Hoy mi canto te responde, si antes nadie te cantó, con mi verso pongo yo la última cruz en tu frente, si te ha llevado la muerte, si la bendición de Dios. No llores, hermano, no, ojalá que sea mi suerte, porque ni la misma muerte ya hará que te olvide yo, porque ni la misma muerte ya hará que te olvide yo. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico en este domingo 17 de mayo del 2015. Ahora sí estamos completos, completísimos en cabina, ya está el César. Y bueno, pues quieren decir algo a los micrófonos en lo que estamos preparando aquí ya los audios que vamos a escuchar esta tarde. Que mi querido César, ¿por qué no saludas? Ay, sí, porque está un poco lejos. Estoy en el... A ver, espera. En el micrófono número 3, ¿verdad? Estás en el 3. 5 de la tarde con 13 minutos. Estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda, el 91.4 de la FM. Y estamos muy contentos por la sorpresa que tenemos el día de hoy a nuestro queridísimo Gabo, que siempre era electrónico, ¿no? Voces electrónicas, sí. Es real. Hoy aquí... Por mucho tiempo era real y aquí está otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? Ah, estoy encantado. Sí. Estoy encantado. Vengo como una estrella fugaz, así. Como una estrella fugaz, como un relámpago. Pasando por Barcelona y sigo nomadeando. ¿Y te vuelves a las Perseidas? Ahí, a las Hespérides. A las Hespérides. Que suena como herpes, pero no. Es el fin del mundo allá abajo. Como decían los griegos, que se acababa el mundo ahí en las Islas Canarias. ¿Sí? Para la gente del pueblo, las Islas Canarias. Para los caciques, las Islas Canallas. Ah. Y bueno, ya presentaste a sí, tu compañero. Hoy tenemos aquí el honor de compartir con Cesc, un profesor comprometido de primaria. Tú trabajas en el barrio de Gracia, uh-huh. en la escuela Patronat Domènech, una escuela que tiene un proyecto muy revolucionario, donde están educando a los jóvenes, a los chicos, para ser personas críticas. Cesc. Pensamiento crítico, muy importante, ¿eh? Sí, eso intentem siempre, cada día, que siguin gent crítica. Perfecte. Encara que ens costi a nosaltres els adults d'acceptar-ho a vegades, no? Vull dir que el primer que hem de fer és ser molt crítics nosaltres i acceptar la crítica. Claro que sí. Total. Luego hablamos con él y nos cuenta un poco más del proyecto. Muchas gracias, Gabo. Solo un minuto rápido recordar que justamente Pensamiento Crítico la semana pasada se llevó a cabo en Chiapas durante siete días, un seminario que se llamó justamente El Pensamiento Crítico contra la hidra del capitalismo, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tuvieron a invitados de varias partes, de varios países, hablando justamente de este tema tan importante, la necesidad de nuevos conceptos teóricos para, ellos dicen, el capitalismo se ha transformado, la idea del capitalismo se ha transformado, por lo tanto, también tenemos que cambiar nuestras formas de lucha, y para eso necesitamos un pensamiento crítico, nuevas formas de analizar el capitalismo, porque si él se transforma, nuestras luchas tienen que transformarse también. Ahí lo dejamos como anotación. Son las 5 de la tarde con 15 minutos, no sé cómo nuestras jefas tienen aquí la programación. Vamos, ¿a qué vamos, Mona? Yo los invitaría a que nos contaran, bueno, a que nos contaran un poco más del contenido que vamos a tener esta tarde. Mi querido César, si quieres contar. Brevemente, sí, bueno, acerca de este seminario que hemos comentado, también Buna, que tiene preparada una serie de audios durante los programas pasados. Gabo, estuvimos hablando acerca de esta visita tan importante de compañeros, tú sabes, de Ayotzinapa, que han desaparecido 43 estudiantes, toda esta tragedia desde el 26 de septiembre del año pasado, y que desde entonces ha habido una serie de movilizaciones. Ellos comenzaron a salir primero a Estados Unidos, después hicieron esta gira hacia Europa y pasaron por Barcelona justamente hace unos días, y uno nos va a presentar una serie de audios acerca de esta visita con tres compañeros que estuvieron directamente desde Ayotzinapa, la escuela crítica también, muy importante durante muchos años en México, y nos va a presentar una también algunos audios. Y además de eso tenemos también un poco de poesía iraní más adelante, que ya hemos preparado poesía iraní, muy muy buena este tipo de poesía y de hace muchos años también, que tenemos en el programa. Elena, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos el proyecto de este invitado que nos ha traído Gabo, de SESC, que nos lo va a explicar un poquito más pormenorizadamente, y tenemos bueno, lo que nos ha traído Muna sobre la Eurocaravana. Y yo había planeado una fábula de Nietzsche, pero la dejaremos para el final si da tiempo, porque veo que el contenido de hoy es bastante apretado. Muchas gracias, Elena. Vamos a una breve pausa musical, queridísimo Gabo, y volvemos. Venga, compadres, vamos para allá. Platinado se viste la flor de caña cuando en la tarde la baña el sol que cae de costado. De violeta iluminado se mira el valle completo con un fulgor tan discreto. Se ve esa flor tan bonita que cuando el viento la agita el mundo se queda aquí. ¿Quién pudiera imaginar ante un paisaje tan bello lo que ese hermoso destello esconde dentro del cañal? Antiguo y terrible mal, cruel y penoso camino que convierte al campesino en esclavo del dinero, del rico y del extranjero, cual si ese fuera su sino. Ser jarocho en el destierro no tiene otra explicación. La misma y triste razón sucede en el mundo entero, y en el mismo abrevadero nos tienen bebiendo a todos, y a fuerza y de todos modos nos aplasta el capital, ese maldito animal que está acabando con todo. La caña, quien lo dijera, tan dulce, tan necesaria, cualidad extraordinaria la de esta planta llanera, que hoy la industria azucarera y el gran mito del consumo han vuelto nubes de humo y ruina de un pueblo entero que hoy emigra al extranjero en su penoso trasunto. Van los hombres como sombras, tiznada su piel morena, van como almas en pena que nadie mira ni nombra. Hoy día ya nadie se asombra de esa vieja esclavitud. Solo la tierna quietud de la noche les da abrigo, solo el silencio es testigo de esa cruel ingratitud. Risa cabellera al viento de negrura impresionante, enorme nube flotante que ensombrece el firmamento, que va ensuciando el aliento del suelo sotaventino. Negro y renegro destino que mi gente no merece, que no cambia, que se rece con el rosario más fino. Lo jarocho no es la ropa, el sombrero y la jarana. Es árbol, que en la sabana tiene raíz, tronco y copa. Es la fronda que lo arropa y el tronco que la sostiene. Y la raíz que mantiene nuestra cultura de pie es el futuro que fue, es el pasado que viene. El son es memoria viva de otra historia, de otro tiempo, cultura del sotavento que hoy está dividida por culpa de una agresiva y vil colonización, compulsiva explotación de su tierra y de su gente, que destruye lentamente recuerdos y tradición. Muchos se han ido a otro lado buscando una alternativa, navegando a la deriva por el mundo urbanizado, pero otros se han quedado en la tierra de su herencia, y en un acto de conciencia siguen sembrando costumbre, mantienen viva la lumbre con amor y con paciencia. A esos rancheros del llano, jarochos de agua y tierra, que han aguantado la guerra contra el capital tirano. Con gusto tiendo mi mano y les brindo mi versada, reconociendo de entrada su orgullo y su dignidad, su amor por la libertad, dulce sol de madrugada. Bueno, seguimos aquí en Nómada Sintópico. Eso que escuchamos fue Unas décimas con Fandanguito, de este mismo disco de Tapa Camino, colectivo musiquero La Coronela. Y bueno, no sé si les parece bien, podemos entrar con nuestros invitados en cabina. ¿Qué les parece, Fisk, Gaby? Bueno, pues vamos allá brevemente, ¿no? Nos encontramos Cesc y yo, después de algunas comunicaciones que hemos establecido por internet, pues porque Cesc, como les decía antes, desarrolla un proyecto con sus compañeros y compañeras en la Escuela Patronal Domènech, en los que tienen una metodología muy, muy, como diría, renovadora de la escuela, ¿sí? Y hacen pues una educación fuera, se está saliendo de los patrones de la educación tradicional, de curricular, así con exámenes y pruebas y todo ese estrés, libros de texto. Entonces es una escuela donde son profesores y profesoras comprometidas, ¿no? Y bueno, pues nos comunicamos a través de internet porque están buscando maneras de establecer redes, de comunicar con otros países y trabajar temas como la relación norte-sur, ¿cierto? Sí, sí. Sí, entonces pues como estoy en el proyecto de la Red Educativa Sin Fronteras, que promueve la organización Puente Humano, y nosotros comunicamos escuelas de Canarias, de Senegal, de Gabón, de los territorios ocupados, de Sáhara, tenemos ahora también comunicaciones con Palestina, con Haití, ¿sí? Entonces pues esta red es una red de muchos profesores también así comprometidos, que están poniendo en contacto su alumnado, para ya que no podemos derruir la violencia estructural existente hoy día con las fronteras, con las políticas, con las leyes que hay que nos dividen a los pueblos, pues estamos desarrollando este proyecto que pone en contacto a los jóvenes y a la infancia, ¿no? al alumnado, para que establezcan estos vínculos y para que trabajen juntos y juntas. Entonces, bueno, Cesc, no sé, cuéntanos un poco del planteamiento que me estabas comentando antes de la escuela, que me parece muy interesante para compartir, pues que podría ser la línea de lo que hablabas antes, César, ¿no? De la escuela crítica, ¿no? Vamos a transformar este chip, ¿no? En una renovación educativa. Y me parece muy interesante si se comparte con nosotros, porque... Bueno, Gabo ha dicho que es una escuela revolucionaria, ya me gustaría. Pienso que el camino lo hemos empezado, pero falta mucho para llegar todavía a eso. Sí que es una escuela que ya desde hace mucho tiempo funciona distinto a la mayoría de escuelas. Seguro que no es una escuela tradicional, pero lo que he dicho antes, hay mucho camino todavía por andar y seguimos con algunos tics del pasado, pienso. Pero bien, le contaba hace ya más de 20 años que no usamos libro de texto, que no, hace ya menos años empezamos a no poner deberes, no hay exámenes, por tanto funciona un poco distinto. Intentamos que los niños y las niñas sean el centro, pero el centro a partir de ellos, no a partir de los maestros, que tengan los maestros sobre todo, pienso, y no llegamos siempre a esto porque tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad. Debemos aprender mucho a escuchar todavía y estamos en ese camino de escuchar a los niños y a las niñas, intentar a partir de lo que nos dicen acompañarlos en un camino que es muy difícil, que es crecer y aprender de todo. Imagino que si no tienen deberes, no tienen exámenes, trabajan a través de los focos de interés y despertando la inquietud del alumnado, pues para investigar, ¿cómo lo hacen esto? Sí, un poco antes explicaba, yo estoy con niños y niñas de 8 años, algunos ya han hecho 9, y planteamos al inicio del curso qué temas les interesan, qué les gustaría aprender. Ahora últimamente hablaron de por qué África es tan pobre, era su inquietud, y estamos en ello, estamos intentando ver por qué África es tan pobre. Ya hemos llegado a un punto de decir, ya tienen muy claro que África no es pobre, que a África le han rapiñado todo lo que se ha podido, y que los países en sí, como países, son países que tienen mucha riqueza, pero que sí que hay mucha población que es pobre, y ellos y ellas dicen que sí, como aquí, que aquí también hay mucha gente pobre, y es verdad. Lo que pasa que estamos viendo que el tema ahí es de proporciones, que son mucho más que aquí, y que además es de extremos, que los extremos también son más que aquí. Y bueno, a partir de trabajar este tema, yo estuve buscando información, viendo cómo podíamos contactar con alguna escuela de África para que los niños y las niñas tuviesen un intercambio. Hace unos años habíamos conseguido hablar, bueno, intercambiar cartas con los campamentos del Sahara. Ahora ese camino no he encontrado la vía para mantener esta correspondencia, y buscando fui a parar a la página web de la Red Educativas Sin Fronteras. Y bueno, pedí información. Yo vi que toda la gente que estaba metida en ese circuito, en esa red, eran de Canarias. Y pregunté, siendo de Barcelona, ¿se puede? Claro. O si en caso de que sea una cosa muy de Canarias, si conocían algún proyecto similar aquí. Y bueno, la sorpresa muy grata es que, bueno, me invitaron enseguida a participar en el proyecto, y estamos en eso, empezando a hablar, a ver cómo un grupo de niños y niñas de 8 años podemos participar comunicándonos con niños y niñas de la misma edad de Senegal o del Sáhara o de Togo, pienso que era, o Gabón. Claro, es una red, hoy en día con las tecnologías se globalizan cosas que son que nos atontan, ¿no? Pero también se globalizan oportunidades de comunicarnos de manera descentralizada, no hace falta que esté todo en un lugar. Habemos, claro, mucho profesorado de todas las Islas Canarias, porque el proyecto empezó entre Canarias y Senegal, y es una empieza por la Asociación Puente Humana, que tiene dos cabezas, ¿no? Una en Senegal y otra en Canarias. Pero luego se van añadiendo otros contactos, y esos contactos llaman a otros contactos, ¿no? En los campamentos de Sahara ya hay profesorado que está comunicándose, todo el mundo está en la red, ¿no? En Palestina también tenemos contactos de profesorado que están allí también desarrollando la red, en Haití, en Gabón, y bueno, la idea es que todas las personas que están en la red compartimos conocimientos, compartimos inquietudes y compartimos metodologías. Y entonces la idea es comunicar, tú te pones en contacto con la red, dices, mira, soy profesor de la Escuela Patronal Domene, de tercero de primaria, y quiero encontrar a alguien similar, ¿no? Entonces ahí alguien más de uno te va a contestar. Entonces te pones en contacto con esos profesores y establecéis con quién queréis, por los intereses que tenéis, con quién queréis trabajar. Y a partir de ahí, pues se os facilita la metodología para presentaros, para empezar a hacer contactos, y después ya os hacéis un acercamiento curricular. Mira, yo quiero trabajar esto y tú lo otro. Yo soy profesor de literatura española y ellos están aprendiendo español allí, ¿no? Pues durante el curso, ¿qué actividades podemos hacer? ¿Cómo las podemos llevar a cabo? Entonces hacemos trabajos juntos, ¿no? Y nos enviamos los trabajos por internet, ya sean dibujos, poemas, cosas que hemos hecho, ¿no? Y elaborar conocimiento juntos, ¿no? Pues esto genera, pues, otra perspectiva. Rompemos mucho con el eurocentrismo, ¿no? El etnocentrismo, o la idea de que, en Europa aquí ustedes viven en el oro y el, ¿no? Y no es tan así, ¿no? Una de las cosas que me llama mucho la atención es que rompemos los prejuicios, ¿no? Esto que decía, ¿no? Entonces, nosotros vemos, pobrecitos africanos que pasan hambre, que están tan mal y tal cual, pero luego descubrimos que hay otras cosas que son no solo la riqueza material de todos los recursos que tienen, sino una riqueza humana que aquí en Occidente estamos perdiendo, ¿no? Unos valores que hemos perdido y que nos están deshumanizando, ¿no? Vas por la calle y ves a los chavales, ¿no? Ahí, tiki, tiki, tiki, con la maquinita, y parece que están súper comunicados, pero le están enviando un mensaje a su colega que está al lado y se están riendo, pero no le miran los ojos, ¿no? Y bueno, donde no hay tanta tecnología, hay otros valores humanos que es interesante que nos comuniquemos para que los recuperemos, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a Escala Red. Gracias. Y bienvenidas a todas aquellas personas que nos estén escuchando y quieran participar, esté donde estés y quieras formar parte del proyecto, ¿no? Contactos, Gabo, links, sitios para que la gente interesada pueda ponerse en contacto. Bueno, pues http Red Educativa Sin Fronteras, todo junto, .blogspot.com. Allí puedes ver el blog de la red. Allí está también, se facilita el correo electrónico. Puedes escribirnos directamente a la asociación, es puentehumano@gmail.com, y entonces nos envías un mensaje: quiero formar parte de la red, soy un profesor, una profesora de tal, y ya te incluimos dentro de la red. Puedes participar a través del correo electrónico, también el grupo de WhatsApp. Hay distintos grupos de WhatsApp, grupos donde está el profesorado y otros grupos que vamos creando de proyectos que varios alumnos de distintos centros, por focos de interés, pues comparten, ¿no? Y pues es a través de WhatsApp o a través de grupos de correo. Y bueno, pues mírense la página web, rededucativasinfronteras.blogspot.com, o escríbanos a puentehumano@gmail.com, y ahí pues ya les informamos y les metemos dentro de la red. Cesc, aquí a mí me parece muy interesante también el proyecto que ustedes están desarrollando como una educación alternativa aquí en Barcelona, en Gracia. ¿Algún contacto o para que la gente quiera acercarse, por ejemplo? Bueno, hay la página de el web de la escuela, es Patrona Domènech con CH. .cat. Ahí, bueno, verán muchas de las actividades que estamos haciendo, pero también es verdad que en Barcelona, en Cataluña, hay muchas escuelas, menos de las que nos gustaría, pero hay muchas que están haciendo, tienen un proyecto pedagógico alternativo y que funcionan, están funcionando muy bien. Son muchas escuelas que están intentando romper con la manera tradicional que tenemos de ver la educación. Incluso concertadas y privadas. Sí, están los jesuitas, por ejemplo, ahora han empezado con una revolución pedagógica de, bueno, han quitado la, o sea, han puesto todos los alumnos en aulas juntos para trabajar en grupo, para trabajar a través de ellos mismos, no más autónomos. ¿Puedo hacer una pregunta un poco? Adelante, adelante. Sí. Yo como maestra también trabajo en una escuela pública de Barcelona, bastante tradicional pedagógicamente hablando. Quisiera saber cómo lo hacéis. Yo personalmente creo que es fantástico partir de lo que los alumnos quieren aprender, porque al fin y al cabo el instinto de aprendizaje es de cada uno, ¿no? No te lo pueden imponer, vas a aprender esto porque lo digo yo. Pero ¿cómo lo hacéis de cara a la administración? Mira, un ejemplo básico, ¿no? Ahora se están haciendo las pruebas de tercero de primaria. En la escuela las familias se han puesto de acuerdo, no ha venido ni un niño a la escuela, yo soy el tutor de tercero. ¿Cuándo las pruebas? No sé si lo puedo decir en público, pero estoy muy orgulloso de que las familias se hayan organizado. Han sido los AMPAs, porque los maestros no pueden negarse a hacer estas pruebas. No, pero no. Bueno, de hecho hay amenazas muy graves de que nos van a enviar a la inspección, etcétera, etcétera. Bueno. Lo digo porque el sistema dice, hey, cuidado. Niños críticos, escuelas críticas, cuidado. Sí, ¿cómo? Sí. No. Te pone todas las trabas posibles. Pero también es verdad que cuando la gente o la mayoría de familias que vienen a matricularse a esta escuela vienen porque tienen unas características determinadas y normalmente en temas así cuentas con su apoyo siempre. Claro, entonces, eso facilita mucho las cosas. Hay otras escuelas donde ha habido tres familias que no han llevado a los niños y a las niñas, o cinco o diez, o han ido todos y todas a hacer las pruebas. En la nuestra en concreto no ha venido nadie. No ha venido nadie en los tres días que se preveían hacer las pruebas. Ahí, permíteme que te felicite, porque tenéis, yo creo que como maestra, el punto más importante para un maestro que quiere educar a una serie de niños es que esos padres y madres y tíos y abuelos estén del lado del maestro, ayudando, o sea, ayudando, ¿no? Colaborando, porque de hecho son todos agentes para educar a esas personas, ¿no? Y bueno, ahí tenéis 100% ganado. Sí, no, ya os digo que bueno, que ya lo hice públicamente a las familias, lo hicimos, vaya, como claustro, de agradecer su compromiso con la escuela pública y su compromiso con un modelo distinto y su compromiso contra la ley que nos han impuesto, que es infumable, la mires como la mires. Y bueno, estamos súper contentos como claustro de tener este apoyo. Y otra pregunta, sí. Porque estos niños están en primaria, sí, pero todos sabemos, en primaria hay proyectos súper interesantes y plurales, pero en secundaria hay menos. Estos niños, en el momento en que están en un barrio, quieren a lo mejor seguir decantándose por educación pública, tienen que elegir aquellos institutos a los que los niños pueden ir, pero no se van a encontrar con este tipo de metodología. No. ¿Cómo se adaptan? Os he dicho que hacía como 25 años que estamos sin libro de texto y poco a poco hemos ido intentando ganar más cosas para poner más en el centro a los niños y las niñas, y la experiencia es que cuando pasan a secundaria se adaptan bien. Hay chicos y chicas que les cuesta la secundaria como les cuesta en primaria, pero en primaria han sido felices, no han estado amargados. El mensaje que nos llega desde secundaria es que quizá en alguna cosa muy concreta hay algún déficit, pero el mensaje más claro es: vienen con ganas de aprender, no están quemados. Y eso ya es... Es importante. Vaya. Pero es un sufrimiento para ellos, ¿eh? No. Tienen que adaptarse a un sistema memorístico, machacón, sí, aburrido, impositivo. A lo malo, no, pero que me perdonen los de secundaria, no. A lo malo, no. A según qué cosas, como es a la fuerza, se acostumbran enseguida. Es decir, si no estudias de memoria esto, suspendes, pues me lo estudio de memoria. Si no haces los deberes, te quedas sin patio, te quedas no sé qué, o me lo haces no sé cuántas veces, pues les pasa una vez, pero dos ya no. Es fácil. Han estado 9 años trabajando sin libro de texto, consultando en internet, buscando libros en la biblioteca, aprendiendo, me parece muy importante lo que ha dicho antes Gabo, aprendiendo conjuntamente, aprendiendo unos de otros, y cuando les ponen un libro de texto y eso es lo que tienen que aprender, es muy fácil. No tienen que elegir, sobre todo es que no tienen que elegir. Es eso y es eso. Y pienso que lo que han ganado en primaria, en nuestra escuela y en otras, es que son capaces de decir: vale, me aprendo esto, pero es que esto no me gusta, no me lo creo, ¿no? Porque antes han tenido opción de buscar aquí, aquí, aquí, y decir: esto sí, esto no. O sea, son habilidades que la escuela tradicional no da. Yo te puedo decir que desde mi experiencia, yo fui a una escuela del CPEC, que fue un movimiento de escuelas laicas y progresistas en Cataluña, y la base que me dieron en la primaria fue tan fuerte, tan auténtica, que nos hicieron personas críticas. Luego pasé por el tubo de la secundaria porque había que estudiarse aquello y pues no había otra, porque yo quería seguir desarrollando conocimiento y tal. Entonces, muy interesante, porque tenía la opción. Yo partía de la libertad y decidía que voy a pasar por aquí, por el tubo, porque lo que quiero es seguir estudiando, quiero seguir formándome. Y es distinto si parten de la sumisión y siguen en la sumisión. Son personas que van a ser sumisas. En cambio, yo me sentía en la secundaria como la mala hierba que nunca muere, ¿no? Entonces, me podían echar ácido, pero para mí era como un reactivo que me hacía más ganas de superar ese reto, ¿no? Y vale, me decían: tienes que estudiarte esto. Si yo me estudiaba esto, pero me leía 3 cosas más porque a mí me interesaba seguir conociendo. Y eso es lo que me parece tan importante de una educación crítica, que luego los puedes machacar, los puedes intentar someter, pero son personas que muchas de ellas pueden sucumbir, pero muchísimas de ellas van a ser personas más fuertes, más capaces de trabajar en equipo, y de ser críticas, ¿no? Que al fin y al cabo, para el día de mañana, es lo que necesitamos. Cuestión de tolerancia en este aspecto. O sea, el hecho de uno ser crítico te hace mucho más tolerante con los demás, mucho más abierto, y en una sociedad tan plural en la que estamos. Un poco con lo que decías antes, ¿tú crees que es necesario? ¿Tú crees que es necessari? No sé si lo hacemos en catalán o en castellano. Bilingüe. No, si es DF, bilingüe. En castellano, si es para DF. ¿Tú crees que es necesario que haya...? Porque yo lo que veo es que falta mucha comunicación entre maestros de primaria y profesores de secundaria. Ahí es donde veo, en primaria los tratamos con mucho cariño, Y el primer trimestre de secundaria te vienen todos a ver, oh, yo os echo mucho de menos. O sea, falta un poquito una transición. Y los profes de secundaria tienen que entender que son niños todavía. Y que, bueno, sí, yo soy licenciado y esta es mi materia y adiós, no, o sea, no sé, habría que haber un poco más de comunicación, ¿no? Tendría que haber también una xarxa entre secundaria y primaria de comunicación. Sí, pero es difícil, ¿eh? Se ha intentado muchas veces y acabas siempre en la tendencia de decir, cuando lleguen al instituto tienen que saber esto, esto y eso. Es decir, no existe intercambio, existe como un poco decir, sí, ¿no? De cuando están en primaria tienen que aprender esto, esto y esto, porque cuando lleguen al instituto esto ya tiene que estar sabido. Pero de la manera de tratar a los niños y a las niñas, de cómo hacer que sean críticos, es que no, la sensación, yo también tengo una hija en secundaria, es que no existe la crítica, es que es imposible, porque si existe la competitividad, ¿no? La competitividad y el tú que has sacado y que has sacado este y cuántas horas has estudiado, es la competitividad pura y dura. 20 minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Contrabanda 91.4 de la FM. Estás escuchando Nómada Sin Tópico y pues agradecemos a nuestros invitados. Yo creo que es un tema muy importante y te invitamos, Sesc, más adelante. A mí, a que vuelvas. Es un tema interesantísimo y que se conoce, bueno, no lo sé, creo que no es tan conocido este tipo de modelo educativo crítico, que hay que seguir impulsándolo, que hay que seguir desarrollándolo. Yo me acuerdo, Gabo, hace como 3-4 años que íbamos en un pequeño cochecito hacia el País Vasco y que estábamos con Rafa y que comentaba justamente estos intercambios que él tenía pensado. Él decía que se conecten los estudiantes de una escuela de África con Canarias, con México, etcétera, que con muchas partes, y veo que ahora se ha desarrollado bastante este trabajo. No, sí, lleva años, sí, desde el 2004 que se idea, se empieza a poner en marcha el proyecto hasta ahora. Es una maravilla ver cómo los sueños se hacen realidad, ¿no? Uh-huh. cuando sigues y la persigues, al principio parece como una utopía, pero hoy hay cientos de maestros y profesoras y profesores que están ahí conectados con mucho entusiasmo y viendo que los chicos crecen, se desarrollan y no tienen esos prejuicios que del otro lado, porque al fin y al cabo lo que sabíamos y ahora estamos viendo es que no hay otro lado, somos el mismo lado, somos las dos partes de la misma orilla. La idea de conectar alumnos me parece fantástica. Es muy buena. A ver, tú como alumno, poder hablar con un niño de Mali, por ejemplo, con un niño de Filipinas, usando la lengua franca, que me imagino que será el inglés, y utilizándola en una situación real de comunicación, y además sabiendo y cómo vives y tus padres a qué se dedican y cómo es tu casa y cómo, y mandándose, es que tiene que ser, yo como alumna hubiera alucinado, o sea, claro, es muy importante, y además rompemos con esta cosa de los medios de comunicación masiva que nos mediatizan con las noticias, nos ponen un retrato de un país espantoso, como tercer mundo, como el infierno de Dante, ¿no? Y dices, ostras, pues esos niños a lo mejor en según qué pueblo están la mar de bien, van con sus bicicletas, están felices, es decir, bueno, ¿no? Que podamos saberlo, ¿no? Claro, eso es uno, y la otra es la experiencia de conectarnos directamente, y es el uso que podemos hacer del internet, ¿no? También otra forma de modificar el empleo, que tiene su vigilancia, tiene la NSA por detrás, pero podemos cambiar nosotros el uso de este tipo de herramientas globales que actualmente tenemos. Gabo, te agradecemos que estés con nosotros, estamos muy contentos, ha sido sorpresivo, no te esperábamos ni nada, de pronto apareció un mail por ahí tuyo y a lo mejor, quién sabe, pues estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, y a nuestro invitado Sesc, te invitamos a que estés más adelante con nosotros, ya esperamos que nos dejes un mail o algún contacto, que es un tema muy interesante, Elena. Bien, pues nada, si tienen algo que agregar, algo más que agregar, es que quieren repetir el link de contacto. Sí, bueno, el mail de patronat.domenech. Sí, .cat. ¿Arroba? No, el no. Eso la página web allí, ahí. Vale. Para patronat.domenech, Domènech, acabant en CH.cat, sí, para que vean el proyecto educativo que tienen en este centro y bueno, y que vamos a colaborar en la Red Educativa Sin Fronteras, que es rededucativasinfronteras.blogspot.com, o si quieres colaborar y participar dentro de este proyecto, pues nos escribes a puentehumano@gmail.com. Y le enviamos un saludo muy grande a Rafa, que yo recuerdo muy bien esta conversación, y además recordar que Rafa también fue uno de los fundadores de este programa de Nómada Sintópico, ¿sí?, hace muchos años, que motivó a llevar a cabo este programa y que todos somos nómadas. Y una cosita también, creo que es muy importante también que recordemos al compañero Amadou Ndoye. Amadou, claro. Amadou, claro. Ndoye, Amadou Ndoye fue un gran profesor de la universidad en Dakar. Él fue un estudioso de la literatura española, concretamente la canaria, y fue uno de los que ideó esta idea del puente humano, abrir las fronteras a través de la conexión entre las personas. Que lo tuvimos aquí, Amadou, lo recordamos bastante, le enviamos un abrazo a él, a Amadou y a Rafa. Sí, bueno, a lo mejor confundes, Amadou Ndoye fue este profesor, pero Amadou Ba es nuestro compañero en Luga, que es la otra parte del puente humano en Senegal. Sí, y esperamos que haya otras personas más, en cuantos más lugares mejor, para que ampliemos este puente humano de solidaridad y de comunicación entre los seres humanos para el desarrollo de la humanidad, y que superemos muchas de las trabas que tenemos, el etnocentrismo, los prejuicios, la falta de habilidades humanas, y que nos humanicemos cada vez más en este planeta, la gran aldea global. Gracias, Gabo. Cesc, ¿algo que agregar? No, solo agradeceros que haya podido hablar aquí, y que lo que acaba de decir Gabo se consigue cooperando y no compitiendo, y eso se lleva desde que se es un bebé hasta que uno muere, porque en la vida siempre vamos aprendiendo. Muchísimas gracias. 14 minutos para que sean las 6 de la tarde. Bueno, vamos a una breve pausa musical. Les agradecemos a nuestros invitados y a nuestro queridísimo Gabo. Salud, adelante, contrabanda, adelante, Nómada Sintópico. María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena, con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, con su vestido en las piernas, cortando las flores blancas, estaba María Chuchena sentadita en la barranca. María Chuchena se fue a bañar cerca del río, cerca del mar. María Chuchena se está bañando, el pescador la va mirando y le decía: María, María, con techo en tu casa, con techo la mía, con techo en tu casa, con techo la mía, con techo en tu casa de María García. Llevaba dos claveles y una rosa, que entiendo. orilla del río, orilla del mar. María Chichena se está bañando, un pescador que la está mirando. Y le decía, María, María, ¿dónde está tu casa? Porque yo la mía. ¿Dónde está tu casa? Porque yo la mía. ¿Dónde está la casa de María García? Se fue a bañar, cerca del río, cerca del mar. María Chichena se estaba yo, pescador, estaba mirando. Y le decía, María, María, ¿dónde echó tu casa? ¿Dónde echó tu casa? ¿Dónde echó la casa de María García? Estamos aquí en Nómadas Sin Tópicos, seguimos transmitiendo desde el 91.4 de la FM por Radio Contrabanda, nuestra queridísima radio libre, transmitiendo desde Barcelona desde hace 24 años. Y tenemos teléfono en el estudio, el 93-317-7366. Estamos a punto ya de sonar nuestro especial por la de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa, pero antes aquí mi querido César nos va a comentar algo que ya salió a cuenta aquí en cabina sobre un encuentro que está teniendo, que ha tenido lugar. Mi querido César, explícalo tú mismo, por favor, aquí al micrófono. Sí, muy breve, conectando justamente con la importancia del pensamiento crítico en las aulas, en la educación, como estaba mencionando Gabo y Cesc, los modelos alternativos de educar a los niños, a los jóvenes, a la educación que deberíamos tener con un pensamiento crítico. Justamente entre el 3 y 9 de mayo de 2015, recientemente, hace unos días, en Chiapas, ahí en territorio rebelde, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional organizó un seminario que se llama El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, que contó con la participación pues de diferentes activistas, filósofos, investigadores que trabajan, economistas también, sociólogos, antropólogos, que trabajan con diferentes proyectos, y que se les propuso participar en este seminario para hablar sobre cuáles serían las propuestas, los conceptos acerca de nuevas formas de pensar el capitalismo. El punto central, digamos, de este seminario fue que el capitalismo, la hidra capitalista, como ha sido nombrada, se ha transformado. El capitalismo ha tenido esta capacidad de transformarse de diferentes maneras, y en ese sentido el pensamiento crítico también tiene que transformarse, porque es necesario buscar las nuevas formas de lucha, las nuevas formas de organizarnos, de acuerdo también con estas formas de explotación tomando como base esta idea de que el capitalismo genera diferentes formas de explotación a nivel global, bueno, pues ahí están todas estas luchas en diferentes espacios geográficos, y es necesario repensar, contar con modelos de pensamiento sobre todo crítico, y de qué manera podemos repensar o generar categorías acerca de estas transformaciones que tiene el capitalismo. Y ahí fue un encuentro de varios días, del 3 al 9 de mayo, que incluyó también un homenaje a don Luis Villoro. Hay que mencionar que don Luis Villoro, él es de aquí, de Barcelona, nació aquí en Barcelona, y desde muy joven, a los 17, 18 años, se fue a vivir a México. Es filósofo, fue filósofo, y después de muchos años, cuando surgió el zapatismo ahí en el 94, don Luis Villoro se convirtió en zapatista, que fue el homenaje que se le otorgó a don Luis Villoro, y también al profesor Galeano, un insurgente y profesor zapatista que fue asesinado por paramilitares allá en Chiapas. Fueron dos homenajes a don Luis Villoro y al profe Galeano. Y pues lo queríamos mencionar, que también hemos estado hablando acerca de este tema. Entre el 3 y el 9 de mayo de 2015 se llevó a cabo este seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, y el homenaje a don Luis Villoro y al profe Galeano. Invitamos a la gente, quien quiera conocer pues los diferentes audios en Radio Zapatista, radiozapatista.org. Ahí están todos los audios, las ponencias de la gente que participó. Y lo más importante que queremos invitar a la gente es que después de escucharlos, así como se le dijo a toda la gente que participó, es que allá donde están haciendo su lucha, donde la gente se está organizando, donde la gente está haciendo su activismo social, después de escuchar todas estas ponencias, pues que se pregunte de qué manera pueden reorganizarse, de qué manera pueden buscar nuevas formas de lucha, porque si el capitalismo se está transformando, es necesario también buscar estas nuevas formas de lucha, sobre todo tomando en cuenta el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico significa simplemente pues buscar estas formas de ver cómo denunciamos, cómo transformamos, cómo dignificamos nuestra lucha, cómo buscamos nuestras nuevas formas de organizarnos frente a las nuevas formas de explotación. En general, muy rápidamente, pues esto fue este seminario, Muna, y ahí está la invitación. Una de las fuentes donde actualmente están todas las ponencias es radiozapatista.org, y ahí dejamos el link. Muna. Muy bien, César, pues bueno, hablando precisamente de estos encuentros que se han dado en los últimos tiempos en tierras zapatistas, vamos a hablar ahora de toda una iniciativa que surgió justamente a partir del Festival de Resistencias contra el Capitalismo, que se dio a principios de finales del, tú corrígeme si me equivoco, César, a finales del año pasado, principios de este, allá se dio en distintos municipios, digamos, de la República Mexicana, pero entre ellos justamente pues en tierras zapatista y en Chiapas. Y de ahí surgió la gente reunida también, que de colectivos zapatistas en Europa, surgió la idea justamente de lo que vamos a hablarles esta tarde, uno de los temas para los cuales tenemos algunos audios preparados, que es precisamente la Eurocaravana por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que bueno, como si bien recuerdan, hace una semana, hace poco más de una semana, bueno, hace una semana estaba todavía aquí, de hecho, la comitiva de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa, vinieron en la comitiva un padre de uno de los normalistas desaparecidos, uno de los sobrevivientes de los hechos de la noche del 26 de septiembre de Iguala Guerrero, y un defensor de derechos humanos. Y voy a decir concretamente sus nombres. Omar García es el sobreviviente, el Eucadio Ortega es el padre de Mauricio Ortega, que es uno de los 43 estudiantes del magisterio desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, y vino también Román Hernández del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinolan, Guerrero. Entonces, bueno, ellos tuvieron una agenda bastante apretada en los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo, en la semana pasada, aquí en Barcelona. Barcelona, hay que decir que fue, digamos, una de las tantas ciudades que visitaron y que están visitando, porque todavía sigue esta Eurocaravana por los 43. Es una caravana que inició el 16 de abril y que va a continuar hasta el día 19 de mayo. Inició justamente en la ciudad de Oslo, en la capital noruega, y bueno, pues todavía le quedan algunas ciudades más, porque después de Barcelona se fueron a Marsella, a Münster, a Bruselas, Ámsterdam, Londres y algunos otros lugares más, donde los iban a recibir gente pues justamente que está ya sensibilizada con la causa por los 43 desaparecidos de Barcelona, y en general de Barcelona, perdón, de Ayotzinapa, y en general de la situación de violencia extrema y de impunidad extrema también que se vive actualmente en México. Entonces, bueno, contarles que esta comitiva, que integrada por Omar García, por el Eucadio Ortega y Román Hernández, de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa, pues tuvieron una rueda de prensa abierta a todos los medios de comunicación el viernes 8 de mayo, allá fue en el Colegio de Abogados, el sábado una reunión con colectivos y con movimientos sociales, hubo también ya una actividad abierta ahí en el Ágora Juan Andrés Benítez, que está en el Raval. Recordemos que el Ágora Juan Andrés Benítez pues hace homenaje a este vecino del Raval que fue asesinado por la policía local, por los Mossos de Escuadra, hace poco más de un año, y bueno, pues ahí se dio como justo un encuentro ya más distendido, digamos, ya una reunión con comida, con música, hubo oportunidad de que la gente también se acercara al micrófono a decir cosas que les quería dedicar a esta comitiva por la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa. Ellos mismos también compartieron sus palabras, incluso música, también alguna canción hicieron los tres juntos, pues para la gente que nos habíamos reunido ahí. Decir también que Contrabanda y Radio Bronca estuvimos transmitiendo prácticamente toda la jornada ahí desde el Ágora de Juan Andrés Benítez. Y bueno, decir después que nos fuimos, después justamente de esta reunión, de este convivio, vamos a decir, esta compartición, como dicen los zapatistas, pues nos fuimos todos a la manifestación que estaba convocada primero con una concentración en Plaza Universidad, y que después partió para concluir, o sea, partió como manifestación para concluir en la Plaza San Jaume, donde están los edificios de los poderes, tanto de la ciudad de Barcelona, el ayuntamiento, como de la comunidad autónoma de la Generalitat de Cataluña. Entonces, bueno, pues vamos a compartirles algunos de estos audios. Esto fue el sábado 9, fue la reunión con los movimientos, fue después el convivio en el Ágora Juan Andrés Benítez y por último la manifestación, y el domingo tuvimos una reunión con medios alternativos, que también era importante para la Eurocaravana, pues hacer como echar como este lazo y para nosotros como medios alternativos tener también como un vínculo como mucho más directo para seguir transmitiendo todo lo que está sucediendo, y sobre todo en momentos que van a venir de mayor tensión, por ejemplo cuando vengan las elecciones en México, en Guerrero en particular, va a ser un contexto de mucha tensión, de tensión porque también hay amenazas de violencia contra la gente que está luchando por los 43 y por defensores de derechos humanos en general, así que pues también queremos estar con las alertas funcionando. Así que bueno, de esa reunión con medios alternativos es que vamos también a extraer uno de los audios que vamos a escuchar, y ahora vamos a escuchar las palabras, fragmentos de las palabras de Román Hernández, que ya les comenté que bueno, vino representando al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan Guerrero. Va a ser ya, es una edición que han hecho nuestros compañeros de Contrainfos. César, ¿estoy diciendo lo correcto? Sí. Vamos a presentar ahora los audios de Román Hernández, también de Omar García y de Leucadio Ortega. Vamos a escuchar primero el de Román Hernández, donde habla de qué se trata esta Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa. Y lo tenemos aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a escucharla. Esperemos que no nos falle nuestra conexión. Aquí está. Después de la declaración de la verdad histórica del 27 de enero, empezó también, se agudizó más bien una campaña de estigmatización, una campaña mediática de estigmatización contra familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, e incluso contra las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social que ha exigido la presentación con vida de los estudiantes. Se ha utilizado a los medios de paga como una plataforma para difundir mentiras, ¿no?, sobre los padres y las madres de familia. Nosotros pensamos que esa es una falta de ética que le va a tener poder repercutir en mayor medida a los medios que publican este tipo de notas, porque hemos visto que la sociedad civil se ha mantenido informada gracias al trabajo de los medios libres en la mayoría de las veces, y que en todo caso son estos medios que han decidido maquillar la realidad, ponerle más polvo a la cara del gobierno mexicano para que se le desaparezcan las manchas de sangre. Son en estos medios libres en quienes va a terminar repercutiendo su falta de ética, y que no solamente son medios de índole nacional en México, sino que también medios a nivel internacional de los grandes emporios o grupos mediáticos, o que tienen el dominio de los grandes medios de comunicación a nivel internacional, quienes también han colaborado a construir una imagen que estigmatiza la demanda de presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. Esas fueron las palabras de Román Hernández, una edición, porque bueno, fue por supuesto mucho más extensa, de las palabras de Román Hernández del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan Guerrero, que ofreció, vamos a decir, en el Colegio de Abogados, ahí en la rueda de prensa que tuvo esta comitiva de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa. Vamos a escuchar ahora la edición que hicieron nuestras compañeras y compañeros de Contrainfo sobre la intervención de uno de los estudiantes sobrevivientes de los hechos de la noche del 26 de septiembre del 2014, que es Omar García, que también formaba parte de la comitiva, y el audio es extraído también de esta misma rueda de prensa. Nosotros actuamos dentro de la lucha social. Somos, ante todo, pues también activistas sociales, luchadores sociales. Entendemos esto como una contienda. Una contienda en todos los terrenos posibles. Si está disminuyendo el apoyo, si las personas ya dejan de asistir a las manifestaciones y ya no llenan el Zócalo, es porque el Estado ha jugado bien sus cartas a través de los medios de comunicación en México. Al principio se vieron obligados a difundir. Los primeros en estar fueron los medios libres y los medios internacionales. El mismo 28 de septiembre ya estaban ahí muchos de ellos, muchos de ustedes. Pero después del 27 de enero, cuando Murillo Karam da esa verdad histórica, todos empiezan a retirarse, como por arte de magia. Como si el problema se hubiera solucionado ya. Como si el interés único fuera la noticia y la nota, y no la solución de un problema, que en realidad así fue, ¿no? En realidad así fue. El interés de los medios era mientras estaban ahí, mientras estaba vigente el problema, mientras nosotros vivíamos la pelea en las calles. Esto no quiere decir que se ha reducido, que ha cambiado el modo, la forma, las distancias, es diferente. Y para muestra un botón, estamos aquí. Y más que marchas y plantones y rompedora de vidrios, que no vamos a hacer, por cierto, venimos a entablar relación con un movimiento a nivel internacional. Estamos construyendo plataformas de solidaridad. Nos quitan fuerza en un lado, nosotros la construimos en otro. Eso es lo que nosotros entendemos como una contienda. Y no vamos a parar hasta encontrar a nuestros compañeros. Escuchamos ahora fragmentos de las palabras de Omar García en esta rueda de prensa del pasado viernes 8 de mayo, aquí en Barcelona como parte de la visita, como les estamos contando, de la comitiva de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa. Vamos a escuchar ahora las palabras, fragmentos que han editado nuestras compañeras y compañeros de Contrainfos, de las palabras de el Leucadio Ortega, que es padre de Mauricio Ortega, que es uno de los 43 normalistas o estudiantes del magisterio desaparecidos. Y lo tenemos aquí ya listo. Vamos a escucharlo. Siempre ya estaban ahí muchos de ellos, muchos de ustedes. Nosotros exigimos el gobierno 27 de septiembre de vivo. A ver, se nos están traslapando por aquí. Vamos a ver. Una disculpa, que esto va un poco lento y se complica. Vamos a ver. Se está atorando este internet. Lo tenemos aquí. Ahora sí. Nosotros exigimos al gobierno que nos entregue vida a nuestros hijos. Y él por eso manda a los ejércitos, a la gendarmería, ahí del Estado. Por eso ahorita exigimos al gobierno, con su apoyo de ustedes, que presione al gobierno, que se retiren los ejércitos, los policías federales también, gendarmería, para nosotros no sirven para nada. No, mamá, está intimidando eso, esa gente. Pues por eso ahorita venimos aquí, gracias a ustedes que nos han permitido estar aquí en este momento. Por eso, con su apoyo de ustedes, muchos han gritado, yo no he denunciado, también ustedes, si se refiere a eso, ejército y policías federales y gendarmería, eso es lo que queremos, eso es lo que, como yo soy padre, pues eso, pero con apoyo de ustedes encontraremos vivo a nuestros hijos. Gracias. Bueno, esas fueron palabras de Leucadio Ortega, el padre de Mauricio Ortega. Y bueno, como parte de la rueda de prensa del este viernes 8 de mayo y pasado. Y bueno, pues comentarles que justamente como parte de los objetivos de esta Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa, pues es hacer un llamamiento a la sociedad civil europea para que exijan o presionen a sus gobiernos, más bien presionar a sus gobiernos para exigir garantías para el acceso pleno en México a los derechos humanos y también crear una plataforma de solidaridad justamente pues con el movimiento de Ayotzinapa, que sigue exigiendo por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas que fueron secuestrados por la policía municipal y que fueron desaparecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014. También ellos están exigiendo que haya ya la tipificación del delito de desaparición forzada en México, que eso no existe actualmente y no se persigue como delito, así que esa es otra de las cuestiones que se están ahora exigiendo a nivel internacional. Y vinieron, por supuesto, a hacer una denuncia de la situación de impunidad y de violación de derechos humanos que se vive en México. Y bueno, pues dentro de las cosas que nos contaron, hay que decir, es aquel domingo 10, que en la reunión con los medios alternativos, ellos habían mencionado ya en la rueda de prensa, ante, digamos, la insistencia de algunos medios de comunicación, que explicaran los hechos de esa noche del 26 de septiembre del 2014. Ellos dijeron pues que ya también digamos que la etapa de testimonios ya ha pasado, digamos, hay demasiado ya material vertido, y estos testimonios que ya están circulando y que a los que se puede tener acceso en tanto como prensa, digamos, y como cualquier persona que quiera enterarse cómo fueron los hechos, pues eso ya se puede, ya está esa información ahí, ya está bastante dicha. Así que creo que en lo que yo llamaría como un acto de mucha generosidad cuando estuvieron con los medios de comunicación fue Román Hernández del Centro de Derechos Humanos de Tlalchinolan, quien finalmente pues volvió a relatar los hechos. Sería un audio bastante largo de ponerlo aquí ahora, pero ya después lo subiremos, lo compartiremos en la página de Radio Contrabanda. Y lo que queremos ahora contarles, bueno, es también en esta reunión que se hizo con los medios alternativos o los medios libres, Omar García, el sobreviviente, contó, hizo todo un relato sobre lo que son las... ahora nos están llamando, muy bien. Un relato sobre lo que son las escuelas normales rurales, de las, a las cuales pertenece también Ayotzinapa. Tenemos una llamada aquí en el estudio, así que vamos a activar el teléfono, ¿no? Oh, parece que sí, parece que no. Calma, dice César. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, seguimos. Vamos con un audio. Entonces, con el audio donde Omar García nos habla, nos hace un contexto, la historia sobre las normales rurales, muy importante para entender qué es lo que está pasando con Ayotzinapa y qué es lo que ha venido generándose. Sí, tenemos una llamada. ¿No? Jordi de Majaras. Jordi de Majaras. Entonces, ¿quiere entrar aquí al...? Sí, está. ¿No? ¿Está aquí? A ver, vamos a ver. A ver, compañeros. Si le... Aquí ahora nos escucha, ¿o sí? Lo tenemos en... A ver, ¿contesto aquí? Sí, sí, sí. ¿Vas a colgar allá? Ahí está. Hola, a ver si ya me escuchan. Creo que no, lo tenemos aquí al aire, pero... Sube el teléfono. Sí, está, y el teléfono está a tope. A ver. ¿Al fondo? Sí, ahí está, estamos aquí. Tienes que picar al fondo, que es sencillo. ¡Esto! Ahora sí. Ahora. Hola, Jordi. ¿Sí? ¿Qué tal, Mona? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos ahí? Muy bien, muy bien. Qué gusto que nos llames por teléfono a escucharte. Bueno, es la deuda histórica, ¿no?, que mantuvimos durante la semana pasada. Así es. Y que yo apenas pude cumplir, muy bien. Bueno, no pasa nada, ya he estado escuchando, he oído que, bueno, habéis hablado en principio de Radio Libre, perdón, de Escuela Libre, o... y luego justo pasabais ahora a Ayotzinapa, ¿no? Así es. Vale, entonces, bueno, nada, yo, mira, he visto que estabas haciendo un poco referencia a los materiales que se han grabado y que, bueno, y que hemos estado colgando, ¿no?, en la web de Contrabanda, ¿puede ser? Sí, exactamente. Bueno, pues nosotros, nada, yo, bueno, quería compartir, bueno, primero felicitaros a todos, digamos, por lo que fue, bueno, por cómo cubrimos la llegada aquí de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, que yo creo que estuvo bien, y fue un momento, digamos, donde las radios libres nos reencontramos con, bueno, con nuestras dinámicas y con nuestras temáticas, y yo creo que era importante que estuviéramos ahí, y la verdad que al menos yo que pude participar de una de las partes, digamos, de lo que fue cubrir la rueda de prensa, luego Ernest estuvo en el acto del sábado, vosotros estuvisteis, digamos, más siguiendo todo lo que fue la llegada de los familiares, bueno, pues yo creo que estuvo bien, no sé si habéis hecho así una valoración o qué. Ahora estamos justamente como entrando en materia, pero lo que nos cuenta Jordi es muy interesante también, de cómo se vio como la dinámica a nivel de los medios alternativos, porque de hecho la idea es seguir en coordinación, por ejemplo, con nuestras compañeras de Radio Bronca, ¿no?, con la Tele.cat también, para seguir bueno, compartiendo la información que fuimos recogiendo, ¿no?, cada una de nosotras, así que... Sí. Claro, y hacer red, nosotros también la hemos colgado en el blog de los Majaras también, y hemos, pues, bueno, intentado colgar todo lo que podemos para también hacerlo llegar a las otras radios que, bueno, que pinchan los Majaras y otras radios libres, pues Radio Malva o Irola y Ratia, pues radios, medios libres que, bueno, que estaban interesados en esta temática. Exactamente, que a lo mejor incluso pueden ser de lugares a donde no llegó la comitiva, ¿no?, de la caravana, pero que justamente están aquí los materiales para que los escuchemos todos, así es. Claro, no sé. Bueno, yo, o sea, solo para tampoco, porque supongo que tendréis mucha materia de la que hablar y seguramente pues igual, digamos, mi llamada puede ser así un poco disruptiva. Por decirlo así, pero yo quería hablar de, bueno, comentar el acto cronológicamente, el primer acto al que acudimos, que fue la rueda de prensa, ¿verdad? Uh-huh. La rueda de prensa de los familiares. familiares y del abogado que estaban con esta gira, con esta llegada a Europa o a España de los familiares de ellos Chinapa. Entonces, si os parece, os digo pues cuatro ideas así que me llevé yo del acto y las comentamos un poco. Por supuesto, por favor, Jordi. Vale. Bueno, pues nada, en ese acto que estuvimos, bueno, Mona y yo creo que, digamos, por una parte, yo lo que me llevo, y fue una de las cosas que comentamos luego con los compañeros, bueno, que vinieron al programa el domingo pasado, a los Majaras, que era gente que venía de movimientos sociales de Guatemala. Una de las cuestiones que para mí es central, que está pasado en todo Centroamérica, que es que nos tenemos que dejar ya de pensar que por lo que pasan estas muertes, estas desapariciones o ese clima de violencia generalizada en Centroamérica es simplemente por una coyuntura o por una especie de guerra sucia entre el Estado y el narco o sea, como que todo depende de una cuestión, digamos, pasajera, y que no, ahí lo que se está viviendo de un modo descarnado es lo que es la violencia estructural contra las personas. O sea, yo creo que eso es una cuestión que es importante, porque si recuerdas, Mona, en la rueda de prensa los medios así privados o los medios generalistas iban buscando este tipo de anecdotarios, ¿no? De decir, oye, la guerra contra el narco, que si no sé qué, no, todo eso está enmarañado de tal manera que ya son las condiciones, digamos, de existencia de la gente, o sea, que hay una guerra desatada contra la misma gente, y da igual quién sea el impulsor de eso, porque todo en realidad es lo mismo, porque se ven enmarañados en tramas corruptas, el ejército, la política, el narco, y todo forma parte de un castigo, por ejemplo, contra las escuelas normales. Yo creo que era lo que pudimos sacar en claro de aquello. Además, una cuestión que para mí es esencial, cómo se intenta silenciar todo para que los inversores extranjeros, los mismos que están depredando el territorio, no se pongan nerviosos y no saquen sus inversiones. Hablo de España, Francia, Inglaterra, no saquen sus inversiones, su capital de ese país, que al mismo tiempo sigue, ese mismo capital es el que sigue engordando el sistema criminal que tienen allá. Yo creo que ese era uno de los puntos esenciales que quedó claro en la rueda de prensa. Muy bueno, esa es mi impresión. Por otra parte, otro aspecto era el mismo de cómo los medios privados, generalistas, tanto españoles como mexicanos, siguen, o por lo que comentaron los compañeros, siguen totalmente cerrados a hablar de cuestiones estructurales, de cuestiones de capitalismo salvaje, de cuestiones de precariedad, de cuestiones de depredación del medio, de cuestiones, digamos, de abusos policiales contra las comunidades, digamos, rurales, y siguen totalmente cerrados a la posibilidad que todo esto es una especie de guerra de los buenos contra los malos y los malos contra los buenos. Y yo creo que eso es lo más terrible, porque en el fondo lo que acaban secuestrando es un relato, es el relato de la gente que ha vivido toda esta acción criminal de toda esta acción brutal y de desapariciones y de muertes, y acaban imponiendo como una especie de discurso de guerra entre mafiosos y manzanas podridas del Estado. Y yo creo que eso, vamos, es totalmente desacertado, y además es hecho con mala intención, ¿no? No sé, y yo, esos son los dos puntos así más o menos que quería compartir con vosotros. Jordi, te agradecemos muchísimo, porque la verdad yo creo que sí has como puesto sobre la mesa cosas muy interesantes, y bueno, como justamente esta cuestión que tú dices, sobre poner sobre la mesa de que lo que está pasando en México es la versión más descarnada del mismo sistema capitalista que está jodiendo al mundo entero, y la cara más violenta, digamos, ¿no? Sobre todo países como Colombia, como México, que viven esta supuesta guerra contra el narco, que además tiene pues todo un origen histórico y político bastante peculiar que ya valdría para varios programas, y sobre todo los perpetrados desde Estados Unidos, en fin, como todas unas políticas de control del territorio para la penetración de mercados, en fin, yo creo que nos da para hablar eso, y yo creo que lo has puesto muy bien de relieve, y también, y creo que es algo que también venía a decirnos la Eurocaravana, ¿no? Justamente lo que has dicho, o sea, hay responsabilidades en Europa, no es una cuestión nada más de que allá se están matando unos y otros, ¿no? En México, y a quién le importa esa cuestión, sino que pues también los gobiernos justamente aquí tienen una altísima responsabilidad, no solo como por omisión, sino hay una complicidad con el gobierno, ¿no? Y eso fue algo que también pues la comitiva no se cansó de insistir. Aquí los gobiernos están invitando, ¿no?, al presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de México, como un cliente, mira, se me salió lapsus brutus, pero que tiene mucho que ver, más bien como un invitado distinguidísimo, ¿no?, ese de las casas reales y de las casas presidenciales de Europa, y justamente porque hay grandes temas de inversiones y de incluso seguramente tratados de libre comercio y todo esto, que están pues también silenciando la parte de la violación de derechos humanos, porque también hay una cara, digamos, de la comunidad europea que digamos como, o más bien un lavarse la cara, como decir, bueno, nosotros estamos en contra de la tortura, en contra de la violación de derechos humanos, pero en los territorios donde nos conviene estar, esa parte la vamos a silenciar, ¿no? Así que exacto, creo que has puesto bien ese... Exacto, y además el castigo, por ejemplo, a las escuelas, digamos, rurales, no es gratuito, porque en el fondo toda esa mano de obra, digamos, toda esa potencialidad que tienen las escuelas, que sería de organizar un poco a la gente, es luego mano de obra que entra en los salarios más precarios y en las condiciones de producción más salvajes. Y entonces, o sea, no es gratuito el castigo, sea por el narco, sea por el Estado, contra esa gente. Entonces ahí está la piedra de toque. Y luego finalmente, ¿no?, en el Estado guerra, o sea, en este Estado que ha declarado la guerra a la sociedad, la excepción ya es la norma. O sea, vivimos a golpe de excepción, y aunque le quieran dar eso, lo que se está librando en el fondo, por debajo, es una guerra contra todo lo que sea organización en contra del capital. Y entonces ahí es donde yo creo que la Eurocaravana incidió de una manera radical y rotunda. Y eso es, vamos, lo que me quedo yo. Así es, Jordi, eso es muy, muy, muy importante que lo comentes, porque justamente tiene que ver con la solidaridad que podamos tener con el movimiento por los 43, pero que tiene que ver con la conexión de todas las otras luchas que se están dando en ese sentido, contra ese estado generalizado de excepción, digamos, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, Jordi, te agradezco muchísimo, vale, que hayas llamado. Nada, hombre. Ahí estamos, cumpliendo, ya lo sabes. Muy bien. La radio es libre. Venga, un abrazo a todos. Salud. Igual un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, pues fue nuestro compañero Jordi de Asamblea de Majaras, en nuestro programa que justamente sigue después de nosotros, así que les mandamos un abrazo tanto a él como a nuestros compañeros de la Asamblea. Y bueno, pues justamente Jordi puso de relieve una cuestión muy, muy importante, que es el castigo que se da. ¿Cómo se explica este castigo, por decirlo de una manera, a las normales rurales o a las escuelas de magisterio rurales, justamente las que se encargan de llevar como educación a las poblaciones campesinas en México, que son pues de las más deprimidas económicamente? Así que vamos a escuchar ahora el audio de las palabras que nos compartiera Omar García de esta comitiva de la Eurocaravana, uno de los sobrevivientes, ya dijimos, del 26 de septiembre del 2014, las palabras donde nos explica y donde justamente nos hace un contexto sobre lo que son las escuelas rurales normales allá en México, todo el proyecto y el proyecto de escuelas rurales normales, escuelas de magisterio rurales, y por qué ha sido un proyecto que surgió en un momento dado históricamente y políticamente, y ahora mismo está siendo combatido y también así duramente reprimidos, pues bueno, pues sus estudiantes. Así que vamos a escuchar de esta reunión con medios libres a la voz de Omar García, que nos explica estas cuestiones. Bueno, pues primero buenos días, gracias por acompañarnos. Yo antes de hablar de cualquier cosa, primero mandar un saludo de solidaridad a los jornaleros de San Quintín que ayer sufrieron una brutal represión. Se habla de 70 heridos, la policía ingresó a las casas y fue brutal, ¿no? Los jornaleros han solidarizado con nosotros y su movimiento también debe ser visible. Es muy, muy digno, igual que el nuestro. Y bueno, mi nombre es Omar, Omar García, soy estudiante de la Normal de Ayotzinapa. La Normal de Ayotzinapa forma parte de un conjunto de escuelas normales rurales que fueron fundadas después de la Revolución Mexicana como un proyecto de alfabetización, debido a que en el país, después de la Revolución Mexicana, pues el analfabetismo era lo que más había. La población estaba analfabeta en su mayoría, por lo cual desde la Secretaría de Educación Pública, que se fundó en 1921, se crearon programas, las cuales fueron denominadas misiones culturales. O sea, se tomaba a los chavales, como ustedes dicen acá, se les instruía en lo mínimo y se les mandaba a las comunidades a escribir de igual manera, a escribir, a rezar, a sumar, a leer. O sea, lo más básico que puede haber, se le llamó en entonces misionero. Y ahora eran misiones culturales, por lo tanto eran misioneros. Con el tiempo se fueron creando ya más programas, mucho más fundados de 2 años, y ya eran maestros. Estas escuelas tienen la característica, y la tienen actualmente, de que no solamente son de índole académica, sino que también tienen tierras para cultivar, espacios deportivos, granjas, talleres de todo tipo, porque se suponía y se supone que el maestro rural, dadas las condiciones de las comunidades, pues no nada más es maestro. Es también el carpintero, es también el electricista, el herrero, el que tramita cualquier documento, ¿no? Ese es el maestro rural. Y además es el que sabe de la situación del país, en cuestiones políticas y en cuestiones sociales. La Sala de la Nación en 1974 reformó el artículo 3 y dijo que la educación tenía que ser socialista. Por lo cual, la normal de rural es que en ese tiempo eran más de 35, se habla de 35 o 40 escuelas normales rurales, pues tuvieron un auge. Se les destinó mucha infraestructura, muchos recursos económicos, mucha atención. En ese momento, al año siguiente, en 1935, surge una organización estudiantil a nivel nacional que aglutina todas las escuelas y tiene estructuras ya claras. Porque en ese tiempo la educación de la vista, las escuelas de la vista, es como algo que tenía. En la escuela tenía que ver la participación tanto de alumnos como de maestros. Y no nada más de los maestros, como suele un modelo, que es el director, son los maestros los que llevan la dirección de la escuela. No, en ese tiempo se habló de que tenían que tomarse en cuenta los alumnos, que tenían que haber votación y opinión de los alumnos. O sea, que si el maestro no veía, si el alumno no tenía que andar tomando dentro del salón, el maestro tampoco. Si el alumno tenía que ir a trabajar las tierras, el maestro también tenía que ir. O sea, estar ambos a la misma altura, ¿no? Todo esto con el movimiento grande de la escuela nueva contra la escuela tradicionalista de siglos atrás, ¿no? En la cual el maestro es el centro de la enseñanza, ¿no? Vamos a modificar eso. Bueno, a partir de ese periodo de las autónomas, las normales adoptan eso que se llamó gobierno escolar. Y en las escuelas se conforman las sociedades de alumnos, o consejos, o comités estudiantiles, con plenos derechos, con plena gestión. Se encargan los alumnos de gestionarlo todo, y de autogestionar también. Pero después de 1940, cuando las autoridades de la Unión Europea, vienen otros presidentes que empiezan a ver que eso no está tan bien, se empiezan a alinear a las políticas nacionales, acostumbrar que las normas legales, solo para poner un ejemplo, las incastradas vascas eran algo muy similar, porque enseñaban lo contrario a lo que enseñaba el sistema, ¿no? E hicieron sobrevivir durante mucho tiempo, o sea, la cultura, el idioma y las tradiciones. Exactamente eso es el papel que juegan las normas legales en México. El Estado mexicano va por una dirección, México va más por otra, contraria. Esa es la gran verdad, la misión de las escuelas normales rurales, por eso se nos ha atacado tanto, desde el principio se nos tachó de rojos, de comunistas, en aquel tiempo, ustedes saben que el término comunista era para todos, porque supuestamente dentro de la Guerra Fría, pues, dependiendo de quién se alineaba a quién, pues era rojo o era libre, ¿no? Como ustedes, los medios libres. Entonces, en 1968, la masacre de 1972 de Cuba, participan en las escuelas normales rurales, surgen grandes movimientos en México, que anterior, por supuesto, ya antes de 1965, ya había la primera guerrilla rural, dirigida por Arturo Lamis, un ex normalista de la una escuela que se llama Salaices en Chihuahua, y que intentó tomar el cuartel Madero, así como lo hizo Fidel Castro con el asalto para que lanzara. Era una copia, ¿no? Que todo el mundo se copiaba de todo. Entonces, pues en el año siguiente se era la mayoría de escuelas. Yo finalmente dirigí desde esa fecha en 1974 una lucha tremenda de los pueblos de Argentina en Morelos, en las tierras de Zapata, logran constituir una nueva escuela que lleva el mismo nombre, Emiliano Zapata, y es un internado de mujeres, igual que el nuestro, solamente que de mujeres. Es una escuela más joven que hay en México. Y bueno, a partir de 1932, entrando el liberalismo con Salinas en 1998, 88 en adelante, pues ustedes saben el fin de la tomada del país, las políticas cada vez somos más atacados, cayó la Unión Soviética en 1991, ya no se nos tacha de rojos, después ahora se nos tacha de nidos de guerrilleros, hasta de terroristas, porque ese es el término que se adapta más a la época actual. Y bueno, vienen diferentes representantes de las escuelas, y eran otras dos escuelas que quitaron sus internados en 2003, una escuela en Hidalgo, México, y otra en Chiapas, y así vamos, resistiendo, siendo golpeados. En 2011 nos golpean, nos matan a los compañeros, nos asesinan a las policías, y otra vez en el 26 de septiembre nos vuelven a desaparecer a 43, asesinan a 3, y dos más permanecen heridos de gravedad hasta la fecha. Esa es la situación actual de la educación en las escuelas normales rurales. ¿Por qué? Eso quisiéramos que nos lo explicaran ellos. O sea, si vemos rangos distintos, creemos que cualquier persona tiene el derecho de elegir el cómo y hacia dónde va a ser su vida. Así como elegimos nuestro credo, nuestra posición política, nuestra forma de hablar, de vestir, de... Así como elegimos la forma de comportarnos, nuestras preferencias incluso, creemos que el grupo o los grupos de personas, las escuelas también tienen el derecho de elegir, y nosotros hemos elegido estar con el pueblo, con la gente de abajo, porque por eso surgieron las normas rurales en México, para atender a la población campesina. Y en México todavía hay muchísima población campesina que no tiene acceso a la escuela. Entonces las escuelas normales rurales tienen una razón de ser fundamental, un papel importantísimo en el trabajo de las comunidades rurales. Si ya no existieran las normales rurales, si México se hubiera urbanizado y fuera como Suecia o como otros países de la Unión Europea, tal vez entenderíamos que ya no tendría por qué haber normales rurales. Pero en México hay millones de campesinos, millones de gente viviendo en extrema pobreza que no tiene acceso a la educación. Y un maestro rural es lo único que puede ayudar un poco a esos niños en las comunidades. Escuchamos las palabras de Omar García, que compartiera en la reunión que hubo con medios alternativos el pasado domingo 10 de mayo del 2015. Y bueno, pues les recordamos que estamos transmitiendo aquí en Nómada Sintópico nuestro especial del paso por Barcelona de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa, de la cual pues Omar García es uno de los integrantes de la comitiva, es sobreviviente de los hechos de la noche del 26 de septiembre del 2014. Y bueno, ya para terminar esta sección, antes de pasar ya a nuestra siguiente columna y nuestros siguientes contenidos, pues simplemente vamos a escuchar de aquella manifestación que hubo justamente el día anterior, el sábado 9 de mayo, una pequeña intervención. Hay que decir, bueno, la manifestación tuvo una serie de intervenciones al micrófono, ahí cuando fue justamente la concentración en Plaza Universidad, antes de partir ya para lo que era la marcha tal cual, hacia Plaza San Jaume, en la que, bueno, participaron la CGT, participaron Hijos de Barcelona, Casa de la Montaña, Solidaridad Antirrepresiva de Terrassa, también Tanquem Alcies, el Comité Leonard Paltier y Mumia Abu Jamal, y el Espacio del Inmigrante. Hubo oradores representantes de cada uno de estos colectivos, y también del Espacio Social de Formación de Arquitectura, esto ya en Plaza San Jaume. Además, por supuesto, pues estuvieron como oradores los tres integrantes de la comitiva, tanto Omar García, el sobreviviente, el Román Hernández, el defensor de derechos humanos, y el Eucadio Ortega, que es un padre de uno de los 43 desaparecidos. Bueno, vamos a escuchar nada más un fragmento muy, muy pequeño de lo que iba diciendo al micrófono mientras ya íbamos en la manifestación, de lo que iba diciendo Omar García en el micrófono, con unos autoparlantes, unas bocinas que iban en un coche, y que digamos, pues como un templete móvil, aunque en realidad a pie de calle. Hay que decir también rápidamente que ahí en el cruce hay un portal del Ángel, nos encontramos, la manifestación se encontró con los compañeros de la huelga, compañeras y compañeros de la huelga de Movistar, que también ya tienen varios días en huelga, y que han hecho crecer, digamos, su movimiento y también la solidaridad, porque están justamente pues en contra de la precarización laboral que han padecido ellos en primera persona, y la precarización laboral que se vive en general. Entonces, bueno, pues también hubo como un encuentro ahí solidario entre esta manifestación por Ayotzinapa y la huelga de Movistar, de Telefónica. Y pues eso nada más, vamos a escuchar un poco de estas palabras en el megáfono que iba diciendo Omar García. Aquí nos vamos a ir justamente a el momento de esta una de las tantas intervenciones que hubo a lo largo del recorrido de la marcha. Ni en la televisión, muertes y más muertes, desaparecidos, extorsiones, secuestros. Y no estamos hablando de que porque somos pobres, no. En los secuestros, las extorsiones, los asesinatos hoy en día alcanzan a cualquiera en eje. Y eso tiene que entenderse. No se trata solamente de los lugares turísticos, ese es el fin del gobierno mexicano. Más allá de esos lugares turísticos, hay una realidad insoportable ya en el país. Y eso es lo que estamos queriendo cambiar. Y por eso nadie puede ser indiferente. Bueno, pues con ese audio que escuchamos de la manifestación del pasado sábado 9 de mayo, al megáfono justamente que de la marcha, nos despedimos más bien este especial que hemos hecho esta tarde del domingo 17 de mayo aquí en Nómada Sintópico, este especial por el paso en Barcelona de la Eurocaravana por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, esta comitiva de la cual ya les hemos hablado y que sigue ahora hasta el 19 de mayo todavía en territorio europeo, en diversas ciudades donde los están acogiendo los movimientos y los colectivos locales. Así que bueno, pues esto ha sido todo por este especial, por los 43 de Ayotzinapa, por la Eurocaravana. Nada más recordar que pueden ver más material en Asamblea Ayotzinapa Cataluña, con NYA, Asamblea Ayotzinapa Cataluña.wordpress.com, y también en la web de la Eurocaravana de Ayotzinapa, su lugar los espera.wordpress.com. Ahí vamos a ir también subiendo todavía más información y más audios también en la página de Contrabanda, que es contrabanda.org. Iremos compartiendo los audios generados durante el paso de la comitiva de la Eurocaravana por los 43 de Ayotzinapa. Ya estamos casi despidiéndonos, nos faltan unos 14 minutos para que terminemos el programa y bueno, aquí mis compañeros tienen preparados algo. Muy bien, me dicen que vamos con un poquito de música. Bueno, pues continuamos aquí en Nómada Sintópico, este programa de Radio Contrabanda en tu frecuencia 91.4 de la FM, y queremos compartir con ustedes un saludo que nos llega desde Senegal, desde una población que se llama Luba. Nuestro compañero Amadouba de El Puente Humano nos envía un mensaje para los compañeros y compañeras de Radio Contrabanda, Radio Escuchas y Peña aquí emitiendo para todas. Ahí va el mensaje. Hola compañeros, soy Amadou, el compañero de Puente Humano desde Senegal. Les mandamos un saludo a todo el equipo de la Radio Contrabanda y les animamos a seguir adelante, y desde África podemos colaborar en cualquier información que sea. Y para recordarles ahora hay que saber que las tropas extranjeras siguen existiendo aquí en África Occidental, sobre todo en Mali, y por razones que no ignoramos. Un abrazo a todos. Este mensaje de Amadou, que nos recuerda que las tropas internacionales están allí en África, queremos decir que hay tropas españolas que han desembarcado en Senegal, dirección a Mali, para apoyar los intereses petroleros internacionales y también de ciertos recursos que se encontraron en Mali. Y también para recordar que hace no mucho, hace 2 años, empezó allí una guerra civil por esos intereses, que ya hemos tenido en otras ocasiones la oportunidad de compartir información en la que el Movimiento de Liberación Nacional, la SAWAT, nos comentaban que allí están montando un pollo de cagas, ¿no? Con países como Francia, que está apoyando, por un lado, con esta doble moral, están apoyando a grupos islamistas radicales en contra de los intereses de la población, en contra del Movimiento de Liberación Nacional, de la SAWAT, y por los recursos naturales que tienen para crear una desestabilización en la zona y robar los recursos. También tenemos un mensaje de otro compañero de Puente Humano, breve, que es Rafa, de Puente Humano, este lado, esta vez desde Puente Humano, del lado de Canarias, ¿no? Y dice así. Buenas tardes, Barcelona. Bueno, somos gente de Puente Humano. Yo me llamo llamo Rafa y les queremos mandar un saludote. Hemos comunicado en muchas ocasiones ya desde aquí con y desde Senegal con Radio Contrabanda. Por aquí estamos sacando ahora el concurso fotográfico de homenaje a Amadou Ndoye. En esta vez son escuelas de Palestina, de Sáhara, de Senegal y de Canarias. Y poco a poco más pibes empiezan a tener un poco de comunicación entre sí y a sentir que las fronteras ya son solo las fronteras de la ilusión y de la falta de voluntad. Y en eso estamos tanteando puentes. Felicidades a Contrabanda por seguir en las ondas y un abrazo muy fuerte desde el Atlántico. Chao. Bueno, pues ese era el saludo también de Rafa del Puente Humano. Y bueno, como hoy hemos estado también con Cesc de la Escuela Patronal Domènech de Gràcia, y bueno, es un compañero que se une también a la Red Educativa Sin Fronteras. Y os recordamos, bueno, para quienes estéis en el mundo de la educación, maestros, maestras, profesores, profesoras, si queréis comunicar a vuestro alumnado con alumnado de otros lugares del planeta para descubrir que somos la misma orilla, pues animaros a participar en la Red Educativa Sin Fronteras. Y bueno, pues eso era brevemente así y seguimos aquí, que nos quedan pocos minutitos, ¿no? Tiempo pasado, me acuerdo yo que me iba a sacar cangrejo con mi abuelito Sandor. Tiempo pasado, me acuerdo yo que me iba a sacar cangrejo con mi abuelito Sandor. Se secó, ya los viejos han partido, solo me queda el recuerdo de los tiempos que se han ido. El arroyo se secó, ya los viejos han partido, solo me queda el recuerdo de los tiempos que se han ido. Ahora que estoy tan lejos de mi pueblo tan querido, qué pena me da mirarlo y verlo tan destruido. Ahora que estoy tan lejos de mi pueblo tan querido, qué pena me da mirarlo y verlo tan destruido. Un pasado, me acuerdo yo, que me iba a sacar cangrejo con mi abuelito Sandor. Un pasado, me acuerdo yo, que me iba a sacar cangrejo con mi abuelito Sandor. Ya nos acercamos al final de nuestra emisión número 162 con la que contamos con la enorme sorpresa de tener a Gaby en el estudio. Así que, bueno, pues ya estamos cerrando. Recordar nada más que el pasado viernes 15 de mayo se hicieron 4 años del inicio de la acampada de, pues, tanto de Plaza Cataluña, de Plaza del Sol y de muchas otras plazas en todo el Estado español, incluso en otras ciudades, no solo de Europa, sino pues de otros países. Así que, bueno, pues se conmemoró una jornada tanto el viernes 15 como el sábado 16, justamente ahí en la propia Plaza Cataluña, como merecía ser. Desde una rueda de prensa, hubieron talleres, micromanifiestos, es decir, con el micrófono abierto para quien quisiera hablar, hubo teatro sobre la marcha que le llaman. Gaby, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, bueno, que el 15M fue una experiencia muy importante para muchas personas que no habían nunca estado en movimientos sociales, no habían participado y que con la indignación salieron a la calle y empezaron a aprender en una nueva vía de participación, pues a tomar parte, ¿no?, en el cambio. Y que, bueno, un poquito parafraseando a un compañero que ha fallecido hace poco, nuestro queridísimo Eduardo Galeano, que estuvo aquí para apoyarnos, decir que, bueno, no importa si a dónde nos va a llevar esto, no importa si triunfamos o si ganamos algo con esto, lo que sí vamos a ganar es este proceso. Lo importante es que estamos aprendiendo en una pedagogía comunitaria, en una pedagogía social, a tomar parte. Y bueno, después de casi 3 años participando en el 15M, yo os puedo decir que al final lo más importante es que muchísima gente que nunca había participado aprendió a hablar en una asamblea, desarrollamos muchísimos temas y al fin y al cabo eso es lo que importa, que las personas nos impliquemos y aprendamos a trabajar de manera comunitaria, que ahora, bueno, parece como que ha surgido un movimiento político institucionalizado después de toda esa indignación, pero que al fin y al cabo tampoco importa si ese movimiento político gana las elecciones o no. Lo realmente importante es que tú, que estás escuchando, tomes parte y salgas y te reúnas con tus compañeros, con tus vecinos, y hagamos una fuerza de base, no tanto que ganen unas elecciones y que sigan manteniendo un estatus los políticos, sino que nosotros tengamos la fuerza, el pueblo tenga la fuerza como para paralizar cosas que sean que vayan contra los intereses de la gente, ¿no?, contra los intereses sociales. Eso es yo creo que es lo más importante, que tengamos conciencia y que salgamos a la calle cuando hay que salir, y no nos quedamos tuiteando en casa, sino que salgamos y hagamos algo. Así es, mi querido Gaby, pues gracias por esa reflexión. Los 4 años del 15M, están todos los micrófonos abiertos, tenemos cabina llena nomadísticamente hablando, así que mis queridas, queridos César, Gaby, Elena, para despedir el programa, ya vamos cerrando. Adiós. Sí. Adiós. Y bueno, recordar que hoy hemos tenido un programa, además de con sorpresa, profundamente basado en un tema que sería el tema que debería preocupar a todo el mundo, que es la educación, ya no solo porque los de Ayotzinapa se dedicaban a la educación y se siguen dedicando a la educación, porque hemos tenido un profesional de la educación, simplemente por el hecho de que lo que este mundo necesita ahora es educación, amor y educación, porque con una buena educación, una educación de calidad, pero de calidad humana, es de la única forma en que las cosas pueden cambiar a mejor para la gran mayoría de los seres humanos de todo el planeta, no solo a mejor para las instituciones gubernamentales, políticas y económicas que gobiernan el planeta. Muy bien, mi querida Elena, pues muchísimas gracias. Ya vamos cerrando, vamos a despedirnos con una canción, solo decir que estuvimos escuchando a Tapacamino Colectivo Musiquero, el disco La Coronela. Nos vamos a despedir con una canción de Voz Anónimos, su primer disco original y copla, que está en zapoteco, una de las lenguas que se hablan en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, allá en México. Y pues nada más eso. Pero bueno, veo alguna inquietud, alguien quería decir algo más, o ya está, lo estamos súper cerrando. No, pues encantado de estar por aquí otra vez, como pasó la estrella fugaz, y bueno, pues hasta la próxima y seguimos puenteando, humanos, vamos. Muy bien, pues gracias y hasta dentro de 2 semanas.